Hola, muy buenas niños y niñas, bienvenidos a Rutas Enemigas, a otro nuevo podcast de vuestro programa favorito de rock and roll, número 312, como siempre, escuchable, audible, encontrable en rutasenemigas.blogspot.com, a través de ivox.com, archive.org y en la sintonía de Radio Pra en Nava, Asturias. Un saludo y hoy tenemos especial con la gente de Divergencias. Por ahora no todos al completo, me falta uno. A ver si a la bocina llega su aportación al programa y lo podemos incluir. Si no, pues nos tendremos que conformar con su presencia espiritual y con la selección de canciones en las que hemos participado todos de el disco en concreto, de el grupo en concreto en el cual nos vamos a centrar este día. Este 312 de Rutas Enemigas. La banda, pues, es The Clash. Una de mis bandas favoritas. Siempre he sido muy más del punk inglés, ¿no? Que del norteamericano. Y dentro del punk inglés, pues, The Clash está a la cabeza. No voy a dedicarme a decir qué significaron para mí, ni tampoco voy a entrar en súper mogollón de detalles de su vida personal, musical. Aquí va a sonar un montón de música de ellos, todo lo que podamos, para, y sin ser muy extensos, porque podríamos estirarnos bastante en el programa, pero no sé, andará entre la hora y media a dos horas. Y se va a centrar el asunto en dos principales leitmotiv. Uno va a ser el disco que van a analizar la gente de Divergencias, London Calling, hemos elegido. Bueno, he elegido unilateralmente, ellos se han acoplado. Eso sí, luego las cuatro canciones seleccionadas de London Calling que van a sonar las hemos votado entre los cuatro, así que esto es el consenso al cual hemos llegado. Esas cuatro canciones que luego procederé a decir cuáles son cuando toque. Y por otro lado, aparte de London Calling, pues nos vamos a centrar también en las caras B de varios de sus singles a lo largo de toda su carrera. Y hemos arrancado con el primer single, con este 1977, 1977. Segundo single de febrero del 77, cara B del White Riot, incluido en su primer LP homónimo, con esa portada tan icónica de Simonon, Mick Jones y Joe Strummer de espaldas contra la pared, con esos lemas escritos en sus chaquetas, en sus zamarras, 1:40 de rabia, con esa iconoclastia punk característica hacia las vacas sagradas, ya sabéis, eso de no Elvis Beatle o The Rolling Stone in 1977, nihilismo y frases cortantes cual navaja. Ahí está, 1977, un arranque estupendo para este especial de los Clash. Y ahora vamos con la segunda. Nos vamos a saltar un single, nos vamos al tercero. Y este 7 pulgadas, que salió en septiembre del mismo año, del 77, complementaba a Complete Control. Se llama City of the Dead, la canción, y en ella, a diferencia de la que hemos escuchado en 1977, ya no estaba Terry Chimes, el primer batería, que solo participó en los dos primeros singles, y sí, Topper Hedon ya, el definitivo. También, además de Topper Hedon, también aparece por primera vez el saxo de Gary Barnett. Un tío que tocó el saxofón con gente del calibre, como Bowie, Jamiroquai, Elvis Costello o los Pet Shop Boys, así por decir, o los Clash, así por decir unos cuantos nombres. Y también aparece Lee Scratch Perry a la producción. City of the Dead es un escupitajo a su ciudad, a Londres, con alusión a Johnny Thunders, Johnny de Nueva York, en el tema, incluida, y sus aficiones droga y nómanas. Vamos a escuchar a City of the Dead, The Clash. You got a broadcast. Ciudad de los Muertos, ese tercer single de los Clash, y ahora nos vamos al siguiente, al cuarto. Febrero del año siguiente, 78, cara B de Clash City Rockers, incluida en la versión USA de su primer disco. La canción es Jail Guitar Doors. En ella canta Mick Jones. Y utilizan los Clash un esqueleto de una vieja canción de los 100 Warriors, la primera banda de Strummer. En ella pues encontramos referencias a ilustres rockeros como Wayne Kramer, Peter Green de los Fleetwood Mac o Keith Richards, problemas con la ley, etcétera, o con las instituciones mentales. Esta canción dio nombre a una iniciativa de Billy Bragg y del propio Wayne Kramer para suministrar equipos musicales a presos y ayudar en su rehabilitación. Os dejo con Jail Guitar Doors. Ser de otra manera, este Jail Guitar Doors de los Clash, cuarto single de su carrera. Vamos a por el sexto, saltamos otro. Aquí, esto está incluido en el single cara B también, como no, ya lo hemos dicho. Bueno, va a haber alguna trampa luego, alguna trampa va a haber con esto de las caras B, va a haber alguna trampa. Pero bueno, esta es la cara B del Tommy Gunn, incluida en su segundo disco. Y es del año 78, finales, noviembre. Se llama One, Two, Crash on You. Canta otra vez Mick Jones y aparece otra vez Gary Barnaid al saxo. Y en ella y en la próxima, sobre todo, pues que voy a poner los Clarkdance señales de por dónde van a ir los tiros con el tercer disco, ¿no? London Calling, del que luego hablaremos largo y tendido. One, Two, Crash on You es una canción de amor de un junkie inadaptado que pierde el culo por alguien. Os dejo con los Clash y con este gran, gran tema. Crush on you. My mind don't need it, but my body do. A little bit of loving and attention from you. Although we're only strangers, they don't need to know. I gotta come clean, I gotta come clean. Ooh, I gotta crush on you. I wanna get serious right away. But I do, I gotta crush on you. What you do today or any other day? So far away, but his eye tight and chauffeur shows up every day. But I'll get you in a corner, I really let you know. I gotta come clean, I gotta come clean. Ooh, I got a crush on you. I wanna get serious right away. One, two, I got a crush on you. What's it do today or any other day? One, two, I got a crush on you. Just one look and I pasada, joya oculta de los Clash, y la que viene ahora no te digo nada. Esta es una de mis canciones preferidas. Si alguna vez estés conmigo y me suena el móvil, va a sonar esto. Sobre todo la entrada, mi pony, bueno, a lo bestia. Gate of the West, las puertas del oeste, incluida en su segundo EP de Cost of Living, año 79, mes de mayo. Está compuesto este EP por I Fall the Law y Groovy Times en la A, y Gates of the West y Capital Radio en la B. Para mí es una de las mejores, de los mejores discos de los Clash, este EP. Y podríamos decir que es el Rubber Soul de los Clash. Antes de su Revolver, London Calling, pues estaba esto. Lo lanzaron coincidiendo con las elecciones generales que dieron la primera victoria a Thatcher el mismo día. La evolución es clara hacia London Calling y en esta canción muy, muy explícita. Lo dicho, una de mis preferidas. En ella hablan de la profunda impresión que les causó pisar los Estados Unidos por vez primera. Gates of the West, The Clash. Your heart warm when ice is turned up blue. When Peggy's sleeping, losers as they turn it for Qué maravilla de tema, Gates of the West. No suelo repetir, vamos, procuro además no repetir canciones de los 300, en los 312 programas que llevo aquí en Rutas Enemigas, pero hoy era una excepción. Este tema ha sonado y en una especie de los Clash tiene que sonar sí o sí. Bueno, Gates of the West. Seguimos, vamos con el... Con el que en el orden de singles, no lo sé cuál es, la verdad, no lo he apuntado este, mira tú por dónde. Vamos con la cara B de I Fought the Law, que sacaron en el single. Aparte de sacarlo en el EP de Cost of Living, también lo sacó esta canción, esa versión, también la sacaron en un single. Y la cara B fue esta canción que vamos a escuchar ahora, White Man in Hammersmith Palais. El single salió en julio del 79 y... la canción que vamos a escuchar originalmente, por eso de la trampa que he dicho antes, originalmente fue la cara de un single del 78, el mes de junio, y además fue grabada para el segundo disco, pero no la llegaron a incluir, porque, pero sí, sí la incluyeron, en el segundo disco la incluyeron, pero sí la incluyeron en la versión en Estados Unidos del primero, curiosamente. En esta canción pues hay carencias jamaicanas, ya aparecen muy claras, y dicen que es una de las canciones que marcan la madurez lírica de Joe Strummer. En ella se habla del reggae comercial, de la unión entre blancos y negros y del peligro de la ascensión del fascismo en el Reino Unido. Una de las canciones preferidas de Joe Strummer sonó en su funeral. White Man in Hammersmith Palais. Leave. ese hombre blanco en el Palacio Hammersmith, que es él, Joe Strummer, el hombre blanco en el Palacio, en un concierto de reggae, pues tenía que haber pocos, y ahí está el título de la canción. Bueno, ahora nos vamos a ir metiendo ya en London Calling, y nos vamos a meter con la cara B del single que llevaba la canción que da título a ese doble disco de los Clash. Esta canción es Almas Gideon Time, salió en diciembre del 79, Jamaica. En este caso es una versión del músico reggae jamaicano Willie Williams, que la sacó un par de años antes nada más, en el 77. Vamos con una anecdotilla de la grabación de este tema, que tiene que ver con Cosmo Vinyl, coleguilla de la banda y manager. Ellos tenían una discusión acerca de cuál era la duración inicial de un single, y la establecieron un poquito más de los 2 minutos y medio, ¿no? Entonces Joe Strummer le pidió que cuando tocasen esta canción, a Magic on Time, y llegasen a ese punto exacto, que Cosmo cortase la grabación. Y de hecho así pasó, y se le oye. Bueno, así pasó, aunque luego la canción no queda tal cual pasó. O sea, luego la metieron overdubs a las voces, un sitar eléctrico por parte de Mick Jones, la alargaron, etcétera, etcétera. Pero la cuestión es que cuando estaban cantándola y llegaron a ese punto de minuto y segundo, Cosmo pues cortó la grabación anunciándolo, ¿no? Y a Joe, que estaba enciscado con el resto de la banda tocando, replicarle que estaban calientes y que eso no podía ser. Pues eso, al final pues no se quedó en esos 2 minutos 40 segundos o alrededores que decían que era la duración ideal de un single, sino que duró más, y ya te digo, la adornaron mucho. Un complemento perfecto a la apocalíptica London Calling, este a Magidia on Time. Vamos con los Clash. Won't get no supper tonight. A lot of people won't get no justice tonight. And the battle is getting hard in this Irish Armageddon tonight. A lot of people won't get no justice tonight. Remember to kick it over. No one will guide you on Gideon time. wanna get low. I stop with the night. A lot of people sitting down by the light. A lot of people wanna get low. I stop with the night. A lot of people wanna get low. Just this tonight. Remember, I kick it off. Os habéis quedado con la copla, ¿no? El Cosmo diciéndole que parasen, que ya habían llegado al punto. Y el señor Stramer diciendo, ok, ok, no nos eches cuando estamos calientes. A Margie on Time. Seguimos y ahora sí, vamos a meternos de lleno en London Calling y la gente de Divergencias. Por ahora tenemos dos componentes de la sección en marcha. Ellos son Fer Chinaski y Gaby Saylor. El gallego Carlos Watts está ausente. Todavía tenemos tiempo, estamos en los minutos de descuento. Antes de que suene la bocina, definitivamente podemos todavía contar y que maquetemos el programa, todavía podemos contar con su aportación, pero no lo sabemos. Ya vosotros lo oiréis o no, ya depende de esa última hora, ¿no? Bueno, pues vamos con London Calling. Y lo dicho, Fer y Gaby, por ahora, que luego aparece Carlos estupendamente. Vamos a poner cuatro canciones e intercalamos los compañeros. Primero va a sonar Brand New Cadillac. Luego tendremos a Fer por aquí. Spanish Bombs. Gaby, The Guns of Freestone. Carlos, entre interrogantes. Y para finalizar, Train in Vain. Os dejo con Divergencias. Os dejo con London Calling. London Calling de The Clash. No importa una mierda que la revista Rolling Stone lo considerase el octavo mejor álbum de todos los tiempos en esa famosa lista de 500 discos que publicó en el 2003. Tampoco tiene la menor importancia los más de 2 millones de copias que vendió en su día y que seguramente hoy en día serán bastante más. Y lo que importa de este disco es probablemente el más importante de la vida de mucha gente. Es que el nivel de sus canciones es prácticamente insuperable. Me han preguntado muchas veces cuál es mi banda favorita y para mí es una pregunta que no sé responder, la verdad. Pero siempre digo que esto, que si tengo que juntar música, más imagen, más actitud, más un momento histórico en el que aparecen, más importante de mi vida, sin duda, sería los Clash. Y aunque amo tanto su disco de debut como el segundo, el Giving Me No Rope, por encima del resto de sus entregas, el London Calling está en otra división. Quizá, no sé, pertenece a otro club, ¿no? Ese club tan exclusivo en el que solo aparecen tres discos, para mí, el que nos concierne, el Ziggy Stardust and the Spider from Mars, y el tercero, pues no lo sé, está por descubrir todavía, seguramente. Así que sí, esos tres discos son los que me llevaría a una isla desierta, desierta pero con tocadiscos, claro. Y bueno, sabemos que el disco sale en el Reino Unido a finales del 79 y un poquito después en Estados Unidos, y que los controles de producción los llevaba Guy Stevens, un tipo que moriría unos meses después del lanzamiento del disco y que antes había trabajado con gente como Free y la banda de Ian Hunter, ¿cómo se llama? Mott the Hoople, entre otros, ¿no? Es un tipo muy interesante que pinchaba en el Sign Club del Soho de Londres en los 60 y atraía gente de los Who, de los Small Faces, de los Yardbirds, de los Stones, de los Beatles. Toda esta gente iba a sus sesiones de Rhythm and Blues y bueno, dicen que el tipo era de difícil trato, pero Paul Simonon se llevaba muy bien con él y fue el productor escogido, ¿no? Pese a que CBS no estaba para nada en absoluto de acuerdo, pues eran de sobra conocidas las adicciones de Guy y sus métodos poco, digamos, ortodoxos, como por ejemplo como lanzar mobiliario alrededor del grupo cuando estaba grabando para así crear cierta tensión en el ambiente, ¿no? Así que siempre me quería imaginar a Joe Strummer esquivando sillas mientras ponía las voces de Guns of Brixton, por ejemplo. Bueno, añadir que el grupo, tras el fallecimiento de Guy, por cierto, le escribió un bonito tema, no muy conocido, que se llama, que es de la época del combat rock, pero que se quedó fuera, se descartó del disco. Y sí que se pudo encontrar más adelante en la caja Clash on Broadway, y que se llama Midnight of Stevens. Y bueno, he querido hablar un poco del productor porque quizás sea parte de la explicación de por qué London Calling es un exquisito conglomerado de estilos, ¿no? Pero bueno, vamos al disco propiamente dicho, que me pierdo el título. Dicen que, bueno, que es de una frase que usaba la BBC durante la Segunda Guerra Mundial. Y la épica portada que muestra a Paul Simonon golpeando su bajo contra el suelo, yo creo que es más que una portada, ¿no? Es una imagen que representa todo el poder de la banda. Vale que su sonido no era ya tan acelerado como el del disco de debut, pero las letras comprometidas seguían ahí. Y yo creo que también la actitud, ¿no? Es un puto icono esa portada. La tipografía homenajeaba al primer disco de Elvis. Y siempre me gustó ese contraste entre esa tipografía y la foto. Y bueno, otra cosa que me encanta a todo lo que rodea el disco es la pelea que tuvo la banda con la CBS para sacar el disco, que como todos sabemos es doble, pero a precio sencillo, y se salieron con la suya. La compañía discográfica no quería hablar del tema, al final accede a que pongan el disco con un maxi, pero ellos meten ahí un montón de temas en ese supuesto maxi y en realidad se convierte en un disco doble. Bueno, tengo poco tiempo, así que, pero no sé cómo expresar en tan pocos minutos lo que siento por este disco, así que paso a comentar las cuatro canciones que he cogido del álbum a petición de Dani. La primera debe ser Brand New Cadillac, que aparece en segundo lugar del disco, pero que fue la primera que grabaron y que, como muchos ya sabréis, era la canción que la banda utilizaba para calentar en los ensayos. Es una versión de Vince Taylor, cuya letra poco o nada tiene que ver con la del resto del disco, pero que la banda defendía como una de las primeras grabaciones británicas de rock and roll. Y por muchas veces que haya sido versioneada, que lo ha sido, para mí la de los Clash es la mejor interpretación que he escuchado de la canción y por encima de la original, desde luego. Bueno, la segunda que escojo es Spanish Bombs, por varias razones. La principal es que me sigue poniendo los pelos de punta, pese a que tengo que haberla escuchado miles de veces. La segunda razón es porque es la banda sonora de una época maravillosa que ya no volverá. Y la tercera porque conecta con todo lo que conocemos sobre la relación de Strummer con este país, ¿no? La Guerra Civil, García Lorca, Granada, Madrid, en fin, todo ese tipo de detalles de la vida de Strummer que son bastante apasionantes también. Y bueno, ahora empiezan los problemas, porque no sé cuál tema vas a escoger en tercer lugar. Voy a decantarme hoy por Clap Down, porque además de ser un tema sensacional, me gusta mucho la letra, que va sobre un tipo rebelde y protestó en su juventud, pero que acaba trabajando para la represión de policía, se supone. Y he visto eso en gente que conozco y me recuerdo cantar mentalmente esa canción mientras me justificaban su cambio de vida, ¿no? Es un tema raro, total. Bueno, la cuarta elegida sería The Card Cheat. La única razón es porque es una preciosidad de tema, con una letra espectacular sobre un jugador que es cazado haciendo trampas y al que tirotean en un antro de juego, ¿no? Le ruego a Dani que la ponga, es de las canciones que he aprendido a amar con el paso del tiempo, que quizá en las primeras escuchas del disco no me atrapó tanto y fue más adelante cuando ya pues eso, me atrapó totalmente y hoy en día podría ser incluso mi favorita del disco. No lo sé. He elegido estas cuatro porque confío que en que el programa de radio también escuchemos Training Vain y I'm Not Down, por ejemplo, que podría haber entrado hoy en la lista sin problema. Y por último, decir un par de cosas. Que de las miles de colaboraciones, centenares, que he hecho para este programa, esta es una de las ocasiones en las que tantas veces la proclamada frase de estas son las canciones que escojo hoy, mañana podrían ser otras, cobra todo el sentido. Y la segunda cosa es que no hagáis caso al que vaya diciendo que este disco está sobrevalorado porque parece que está de moda quitar el mérito de los demás y seguramente quien os diga eso pensará lo mismo de las pirámides de Egipto o del Guernica de Picasso. Así que un disco inmortal, London Calling de The Clash. Venga, salud. Inside in the days of 39. Oh, please leave the Vendana open. Federico Lockers dead and gone. Bullet holes in the cemetery wall. The black car of the Johnny of the beer. Spanish bombs on the Costa Rica. I'm flying in on a DC-10 tonight. Spanish bombs. You got the care of it Benito. You got the cuera. Oh my god, a thong. Infinito, just the quitter, oh my god, it's all Spanish weeks in my disco casino. The freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag. They wore the black one after they died it was Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes. The Irish too, drenched in blood. Spanish bombs shattered the hotels. A senorita's old was missing the bus. Bonito, yo te quiero, oh my corazón. Spanish bombs, yo te quiero y bonito, yo te quiero, oh my corazón. The hillsides ring with the people. Well, can I hear the echoes from the days of 39? Bonito, yo te quiero, oh my corazón. Spanish bombs, yo te quiero y bonito, yo te quiero, oh my corazón. Granada. Un saludo, Dani, y un saludo a los oyentes de Rutas Enemigas. London Calling nos toca hoy comentar. Bueno, pues nada, he estado varios días intentando preparar un comentario que no me saliera churretoso y noventero. Pero claro, cuando uno es así, churretoso y noventero, pues es difícil que le salga de otra manera. Así que vamos a ir al lío. Como se trata de hablar de estos discos y de nuestras vivencias con ellos, pues voy a ser sincero. Yo a London Calling, que me parece un discazo, le tuve atravesado durante mucho tiempo. No al disco, sino a sus defensores. Entre otras cosas, porque las alabanzas hacia él, probablemente muy merecidas, pero desde mi visión son un poco exageradas. Porque, sin ir más lejos, no es que no me parezca el mejor disco de la historia, es que no me parece el mejor disco de los Clash. Yo siempre seré más del debut, de esa barbaridad de disco con el que comenzaron su carrera. Y por otro lado, creo que cuando hablamos de él, mucha gente se olvida de la capacidad para el mal que hay dentro de los surcos de London Calling. Los años 90 tuvimos que aguantar a muchísimas bandas de pop, punk, juguetón, que estaban siempre manejando el reggae, el ska, el dub. Bueno, ¿qué os voy a contar? No voy a dar nombres, pero vamos, acabamos hasta los huevos de muchos de aquellos cantantes y grupos que recogían las enseñanzas que venían en London Calling. Así que bueno, una vez dicho lo que no me gustaba de London Calling, tengo que decir lo que sí me gusta. Lo que me gusta es que es un disco espectacular. Precisamente me estaba quejando ahora de todos esos sonidos juguetones y de todo lo que tuvimos que sufrir durante tantísimos años en tantas fiestas y en tantos chiringuitos punkis aguantando a tanto reggae punk o punk reggae, pero la verdad es que el London Calling todo suena en su sitio. Es un disco doble que es verdad que a mí durante muchos años se me atragantó un poco la duración, pero que las últimas escuchas la verdad es que se me pasan cada vez más voladas. De hecho, una de las cosas que más me ha costado para esta intervención de este programa de Rutas Enemigas ha sido elegir los cuatro temas, porque hasta hace nada siempre hubiera elegido los cuatro temas más que sonaran más punk o más rock, pero la verdad es que para este me ha costado y he acabado dejando fuera nada más y nada menos que Death or Glory, que es una de mis canciones favoritas de los Clash, pero es que claro, es muy complicado. Yo he elegido London Calling, que me parece que es un tema atemporal, que da igual a veces que lo hayamos escuchado en bares, películas o en donde sea, que es un tema que no me canso de escuchar. He escogido Spanish Bones, porque aparte de que parece un temazo, pues por razones sentimentales, por la letra, por todo, me parece que es una canción inolvidable. He elegido Hateful, que nos recuerda un poquito la vena punk que aquí prácticamente desapareció, esa rabia punk con la que, insisto, grabaron su mejor disco, el debut. Pero luego también he elegido Guns of Brixton, porque me parece que ese ritmo juguetón y hipnótico de la canción le convierte casi en uno de los mejores temas del álbum. Y bueno, pues que lamento ser siempre una de las notas discordantes, pero bueno, que estamos hablando de un discazo con la copa de un pino, eso es evidente, pero que quizá no es... Poneros el primero, que está mejor. Venga, un abrazo. Gonna come with your hands on your head on the trigger. Sí, querido Fer, yo también me llevaría London Calling en una isla desierta. Además es doble, más minutaje. En esa isla desierta va a estar caro el rock and roll y cuanto más le metas ahí, si tienes que elegir tres, oye, uno que sea doble, ¿no? Spanish Bombs. Yo creo que es una de las canciones, de las pocas canciones, hablando de este país, que mejor conecta, ¿no? Escrita por un isleño del norte, en este caso británicos, y otra que también conecta mucho es Fiesta de los Pogues, mogollón. Y Gaby, querido Gaby, yo probablemente hubiera sido uno de esos fans brasas que te hubieran dado la matraca con las virtudes de London Calling. Y también estoy de acuerdo contigo en que el primer disco es soberbio. Pero es que la cuestión es muy difícil abstraerse al poderío de un doble con este muestrario de pelotazos que tiene London Calling. Ahí estaba la gente de Divergencias, London Calling. Seguimos. Gracias, chicos. Ahora nos vamos con la cara B de Bank Robber. Año 80, agosto. La cara B era Rockers Galore, UK Tour. Y es una remezcla de la cara A de Bank Robber con Mickey Dredd, que es el productor, locutor y cantante jamaicano, coleguilla de esta peña, cantando a ritmo de Duff acerca de la gira conjunta que llevaron a cabo Mickey y los Clash por Europa y Estados Unidos. Os dejo ahí con Mickey Dredd, dubeando en Rockers Galore, UK Tour. And strobe it, 'cause this is reggae and this is rockers and this is funk. Call it what you want, it will remain the same. Wow! Is it a weather reggae rocker or a weather funky rocker? And it's a little one that come for white and a black. You dump it like this and then you dump it like that. It no matter if you still want it, no matter if you want it. Let me rock and we go rock and we go rock and non-stop. Don't it's a little one, it's a the clash hot shot. You dump it like this and then you dump it like that. And it's a little one, it's a the long, long rock. The one in of the red says she love a naughty dread. The one in of the green, she organize up the scene. The one in of the black, from the African flag. The one in of the white, she organize up the night. Make her rub, make her rub, make her rub, the rubber rub. But it's a little one, it is like a tub. You jump in at the tub and then you sod and then you sod. And it's a little one, it now shed no blood. Make her run, make her run, make her run, make her run. And run now, make her run now, make we have some fun. The island in the sun is for everyone. So dub it, people, dub it, I'm a make we understand. And traveling with the Clash on a UK tour. See faces and places I may never see before. We dub it and we dub it and them ball and core. And this a little one, this a rock galore. Make we rock and make we rock and make we rockin' non-stop. And this a little one, this a the African rock. You dub it like this and then you dub it like that. It don't matter if you're slim and it don't matter if you're fat. So whether that you're short or a weather that you call, and it's a little one come for one and for all. You dub it like this and then you dub it like that. And it's a one and it's a reggae, reggae rock. Get up, yeah. Skank it, step it, rub it, scrub it, jump it. They say that with a funky rocker or a weather reggae rocker. And it's a little one, this a the rubber dubber rocker. A rubber dubber, rubber dubber, rubber dubber rocker. And it's a little one, it's a good nice up the track. I'll make a rocker, make a rocker, make a rocker non-stop. And I rock it down, we'll rock it till the very last time. That is a little one, this a the clash hot shot. Now baby, baby, say you better watch that. Don't make we rock, don't make we rock, don't make we rock. Naughty jitter, jitter, naughty jitter, naughty smoke lamp spreader. You smoky marijuana every corner of the place. Now this a little one, this a go tear down the place. And this a rock, and this a rock, and this a wake and wake and walk. And then dub it like this, and then they dub it like that. Aya, aya, aya, aya, jitter, naughty jitter. Aya, aya, aya, aya, aya, step in. rocking non-stop. We're rocking from the top until the very last shot. God is a reggae rock, I say, I is a rebel rock. And it's a little wanna come for nice up the track. And we could rock, and we could rock, and we could rock it non-stop. And I rock it, and we rock it till the very last time. And traveling with the cash on a UK tour. And it's a little woman, this a rocker's galore. See faces and the places I might never see before. But it's a little one, will keep you nice and off the floor. You dump it like Addison, then you dump it like that. You dump it from the top to the very last time. Ahí estaba Rocker Galore y ahora nos vamos a ese ambicioso y fallido triple disco que fue Sandinista y del cual se podría haber sacado un disco sencillo fantástico, pero que los Clash se le fue la pinza y sacaron un triple con mucha paja por el medio. Esta canción que vamos a poner ahora, Policies on My Back, es una de las mejores canciones de ese disco, de ese triple, y fue cara, otra vez trampa, de un single australiano. La canción es una versión de Eddie Grant cuando estaba en los Equals, una banda de pop rock británica multiracial y sesentera. Os dejo con Policies on My Back. Por cierto, una versión de Paranoia cojonuda que se llama La Semana, escúchala también, que mola un huevo. The Clash. Come back, I've been running my neck Tuesday, Wednesday. Clash con la madera pega al culo. Y ahora vamos con el tercer single que extrajeron, que extrajo la banda de este Sandinista. Abril del 81, cara B de The Magnificent Seven. Hablamos de The Magnificent Dance, una versión editada de la primera y acreditada a Pepe Unidos. Estos eran ni más ni menos que Joe Strummer, Paul Simonon y Bernie Rhodes. Aquí, pues las influencias son las músicas del gueto de Estados Unidos. Cuando viajaron allí también se empaparon bien del asunto de ese incipiente rap. Dicen por ahí los enterados que The Magnificent Seven es el primer acercamiento a este tipo de música de un grupo de rock. Si lo dicen los enterados, será verdad. Vamos a escuchar esa versión editada, The Magnificent Dance. Don't you ever stop, long enough to start. Take your car out of that gear. Don't you ever stop, long enough to start. Get your car out of that gear. Los puristas del punk echan pestes de este tipo de experimentos claseros, pero a mí me van. Yo considero esta manera de echarse al barro, de tirarse al barro, muchísimo más punk que miríadas de clichés de cresta. Ahí estaba ese The Magnificent Dance. Y ahora, otra trampa. Otra canción de Sandinista, otra fantástica canción de Sandinista. Se trata de Somebody Got Murdered, un single editado para España en el año 81. En la cara A venía esta canción y en la cara B Hitsville UK. Fue la primera canción del disco de Sandinista que tocó la banda en directo. Y en un principio iba a ser una banda que le encargaron a Joe Strummer para la peli de Pacino esta de A la caza, Cruising, que va sobre el ambiente gay y tal. Así, Leather, más bien. Y al final, pues, ese proyecto no se llevó a cabo y la terminaron, pues, publicando a su bola, ¿no? La letra habla sobre asesinatos olvidados, ¿no? Podríamos decir. Y canta Mick Jones. Os dejo con Somebody Got Murdered. Otra anecdotilla acerca de esta canción. Ese perro que se oía por ahí de fondo es el Chucho de Topper Hedon, un perro muy protector de Topper, ¿no? Entonces, para obligarle a ladrar, el resto de la banda simulaba agredirle. Y ahí estaba el perrete. Vamos ahora con la cara B de This is Radio Class, una canción no incluida en ningún disco. Se trata de Radio Class. Quitemos el This is, otro remix de la canción, ¿no? De This is Radio Class. Somos parecidas, por lo cual hay confusión, ¿no? Hay mucha gente que se confunde. Es un tema de autobombo, como podéis ver, incluye su nombre en el título, igual que el Class City Rockers, por ejemplo, y de sonidos negroides, el funk y las bases hip-hoperas por encima de todo, ¿no? Stramer dijo que estaba inspirada por The Message, la canción, mítica canción de Grandmaster Flash. A recordar el videoclip de la canción de This is Radio Class, videoclip guapo de verdad, con pedazos de, además de la peli inédita Class on Broadway, que relata su estancia en Nueva York. Una película inédita porque la mayor parte de los carretes fueron destruidos, ya que el manager olvidó pagar el alquiler del almacén donde estaban guardados y el dueño pues se lo cargó todo. Vamos a escuchar Radio Class. Beaming from the mountaintop using horror ammunition, with extreme prejudice to try to terminate our mission. This is Radio Class, consider your position. Knock them down, and he who reaches the other side first gets a job in the dirty old town. Como podéis comprobar, o como habéis podido comprobar varias veces a lo largo de este programa, The Clash no se quedaban quietos, no estaban parados en un mismo estilo o tal, ¿no? Eran gente de mentes y orejas abiertas y es, yo con eso empatizo la hostia. Esto se ha acabado. Nos queda una última canción. Antes de pasar a ella, pues recordaros que en 15 días pues estamos por aquí otra vez. Y en este caso creo que vamos a contar con el inconmensurable Robert Ece y su origen del pastruz. Historias divertidas para partirse el ojete relacionadas con el rock and roll. Y la última fue el último single que salió con la banda al completo. He prescindido ya de lo último, de cuando solo estaban Simonon y Strummer. Todavía se llamaban The Clash. Es totalmente prescindible. Lo único que merece la pena de esa época es la portada del Cut the Crap, del último disco. Ya está. Todo lo demás no vale para nada. Yo tengo nada más que la portada, que es fantástica. Pero dentro creo que hay una canción que merece la pena. Todo lo demás es morralla. Pues este single fue lanzado como single de doble cara. De doble cara A. Porque en el otro lado estaba Should I Stay or Should I Go. Salió en septiembre del año 82. La canción que vamos a poner para despedir este especial de los Clash es Straight to Hell. Fue grabada al final de las sesiones del Combat Rock en New York City, vísperas de fin de año del 81. Una canción desoladora, con una percusión que marca mucho. Colonialismo, alienación, racismo, directos al infierno con The Clash. Nos vemos en 2 semanas. Chao.